leyes de protección de derechos de autor, las cadenas del siglo XXI, a cargo de Pablo Mauricio Lago Pardo, licenciado en matemáticas y estadística, investigación en geometría en analítica, beta tester de GeoGebra, miembro de la Fundación Software Libre Boyacá y candidato a máster en software libre. Ha liderado algunos proyectos de migración a software libre en el ámbito educativo y comercial, así como programas de capacitación a docentes en el uso de herramientas software libre para fortalecer los procesos académicos. Damos la bienvenida al ingeniero Pau, al licenciado Fabio Mauricio Lajas. Gracias, buenas tardes para todos. Y pues bienvenidos a este episodio, este importante evento que se celebra en más de 28 ciudades a nivel nacional, no de forma simultánea, pero sí a nivel nacional e internacional, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Bueno, pues como lo decía, yo soy licenciado en Matemáticas y Estadística, trabajo con el Colegio Seminario Diocesano de Duitama y hace ya varios años me desempeño como activista de software libre por la línea de lo que muchos llaman el purismo, los más puristas del software libre, los que optamos por dentro de lo posible siempre utilizar software libre y tratar de no irnos con las librerías privativas. Se han desarrollado algunos proyectos, se ha participado en algunos proyectos de desarrollo de herramientas, pero hay algo que está sucediendo en la realidad nacional que nos lleva a cuestionarnos un poquito más allá de la simple técnica y de la utilización de la tecnología, que es entrar en el contexto político, sociopolítico, socioeconómico de la realidad del país, de un país que está considerado en vías de desarrollo y que como tal tiene unos recursos y tiene unas necesidades. Y dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto, las leyes de protección de derechos de autor, que todos hemos escuchado mencionar algo sobre ellas últimamente, en particular terminando el 2011, que ahorita el primer semestre de 2012 se está completamente en furor, encontramos que hay unas cosas que hacen del derecho de autor una herramienta a favor o en contra del desarrollo de un país como Colombia. Para eso tenemos primero que remitirnos a las definiciones. ¿Qué es una definición de derecho de autor? Hay muchas definiciones en la red, uno puede encontrar muchas alternativas para definir lo mismo. Las definiciones globalmente convergen a decir que los derechos de autor son un conjunto de normas que vienen a buscar favorecer a los desarrolladores de arte, de ciencia, de cultura y de tecnología para la apropiación de sus derechos patrimoniales y de sus derechos morales y el respeto de sus derechos. Esto viene en el marco que se considera que la creatividad es una posesión y como es una posesión deben caer unos derechos sobre la reclamación de los productos que genera esa creatividad. Los derechos de autor se dividen en dos tipos de derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. Cuando hablamos de derecho moral de autor, estamos hablando del derecho a que yo sea reconocido como el autor de mi obra, un libro, una pieza de música, una pieza de código, de programación, un invento tecnológico, un invento científico. El derecho moral es el que hace que mi nombre sea respetado y que sea reconocido esa actividad ese desarrollo como mío. El derecho moral es inalienable y no puede cederse tampoco. Simplemente el autor es el dueño y así quedará para toda la vida. Por lo menos es a quien se le debe reconocer. Pero el derecho patrimonial es el derecho a través del cual se pueden construir modelos de negocio en torno a la creatividad. El derecho patrimonial viene a ser el derecho de copia, el derecho de modificación y el derecho de redistribución, que ya pues ustedes sabrán que en el software libre son derechos que son derechos libres. Entonces sucede que cuando hablamos de derecho patrimonial, estamos hablando de que el derecho patrimonial viene a ser administrado por estas leyes de protección de derechos de autor. ¿De dónde aparecen esas leyes de protección de derechos de autor? Desafortunadamente, la historia nos cuenta que en la mayoría de los casos no somos los ciudadanos de a pie los que decidimos adoptar mecanismos para gobernar nuestros derechos de autor, sino que por el contrario, son siempre las entidades que están en un orden político superior a nosotros o en un orden incluso religioso superior a nosotros quienes deciden cómo politizar, cómo sancionar el cubrimiento de los derechos de autor. Inicialmente es el primer atisbo que se encuentra de derechos de autor se encuentra en Atenas, cuando se hablaba del derecho de copia de los libros, y en esa época que ni siquiera existía la imprenta, la única manera de copiar los libros era a través de los copistas, personas que se dedicaban a coger un libro y transcribirlo a mano. Eso llevaba a que hubieran muchos problemas de transcripción. Tan es así que se podían generar muchas variaciones en una obra original porque el transcriptor podía cometer errores. Cuando se empieza a hablar de ese tipo de derecho de autor, de proteger el derecho de la copia, solamente se hablaba del derecho de copiar los libros, porque las entidades a las que más les interesaba que estuviera protegida la copia de la información eran las entidades gubernamentales y las entidades religiosas, porque se consideraba que copiar la Biblia, que copiar los evangelios, que copiar esas copias solamente debían poder llegar a un grupo de personas, al grupo de personas que estaban más educadas. ¿Para qué? Para que esa información, al ser liberada a todo el mundo, no provocara o no se convirtiera en un problema para quienes estaban mandando, para los monarcas. Porque desde ese momento ya se tenía claro que entre más conocimiento tuviera la gente, más podían reclamar y más podían generar problemas. Entonces, a partir de ahí, la primera instauración de derechos de autor que se hizo sobre los libros. Esto no afectó entonces a creaciones artísticas del tipo de la música, como sucedió con las obras de Beethoven o de Mozart. Muchos podrán saber que estos músicos clásicos no vivían, como viven hoy los músicos, de vender CDs, sino vivían, su principal fuente de ingreso era dar clases. Ellos desarrollaban una música, ellos componían una sinfonía o componían una obra, se presentaban en los auditorios y en los espacios que las monarquías les permitían presentarse, pero esas monarquías no les pagaban. El ser el compositor del zar, el ser el compositor del emperador, el ser el compositor del rey, no les garantizaba a ellos dinero. Lo que les garantizaba era el respaldo de poder presentarse en sus auditorios. Ellos presentaban sus obras y esas obras ganaban algo de dinero, pero no lo ganaban todo. Entonces ganaban dinero por dar conciertos. Y si se volvía buen músico y si a la gente le gustaba la música que él componía, lo llamaban para que diera clases particulares. Así es como se ganaba el dinero del músico. No vendía vendiendo las partituras, sino dando conciertos y dando clases, hasta que llegó la protección de derechos de autor y los cobijó a ellos también. Y ha habido una evolución bastante grande al respecto de eso. Una de las principales, unas o algunas de las principales vertientes que se tiene de la protección de derechos de autor aparece, por ejemplo, el modelo de Orwell, que la ley se llama, es la ley de protección, la ley de derechos de autor de 1912, e inicialmente incorpora leyes contra piratería. ¿Contra piratería de qué? De copia de libros. Han habido algunas modificaciones a esas leyes, y como podrán darse cuenta en la diapositiva, las modificaciones cada vez han ido siendo más rigurosas y han involucrado más elementos. Llegaron, por ejemplo, a 1994 involucrar una modificación para proteger el desarrollo del software o el código fuente de programas, cosa que antes no existía. Es decir, antes de 1994 en Holanda no había una ley que obligara o que protegiera estrictamente el código fuente de los programas. A partir de ahí ya empezó a aparecer esa protección y evoluciona, y ahorita en la Asamblea General de Holanda ya está en trámite una modificación para poner leyes que castiguen a los proveedores de servicio, y más que a los proveedores de servicio, a los usuarios que quieran poner en internet un servidor con contenidos que ellos consideren que están protegidos con derechos de autor. Entonces ya están empezando, están a punto de votar y aprobar una ley o una modificación de la ley de 1912 para prohibir el libre compartir, cosa que se vuelve realmente difícil de trabajar. Gracias a este estudio que se está haciendo para establecer esa modificación a la ley de 1912, se hizo un estudio. El gobierno holandés ordenó hacer un estudio sobre cómo es que estaban influyendo las leyes, las herramientas tecnológicas digitales de hoy en día, en la violación de derechos de autor. Y mira lo que encontraron. Encontraron que las conclusiones que esta comisión da, las recomendaciones que esta comisión da, es: no persigamos a los usuarios de las plataformas P2P, porque ellos son los que más compran música, los que más compran juegos, los que más compran legal. Y en contrario, o en contraposición, a perseguir a los usuarios de que comparten su información, sus archivos, su juego, su música, hagamos una alianza con la tecnología, de tal forma que migremos a la utilización de algoritmos como el P2P o como los servidores de descarga directa, para hacer que la información llegue a más gente. Que como ellos demostraron, así como se descargan más o menos 1 millón de juegos, se estaban descargando en esa época en Holanda, la fábrica o la producción de juegos aumentó sus ventas en un 15%. Así que eso de la piratería no es tan real como quieren hacernos ver. En Alemania también está la ley de protección de derechos de autor impronunciable, como yo lo veo, ahí está el nombre, de 1965, impronunciable. Tanto será, pues, que parece que fuera hasta una grosería el nombre de esa ley. Ley de 1965. Esta ley también viene teniendo algunas modificaciones. En 1995, así como la ley alemana, como la ley holandesa, incluyó la protección de los procesos tecnológicos. Inmediatamente se empezó a proteger el código fuente de los desarrolladores y de los programas con leyes de protección de derechos de autor. Para resaltar, es que en la última modificación que se hace a la ley alemana, se incluye la legalidad de los DRM, los Digital Restriction Management, que son los medios por cuales los desarrolladores de tecnología, de música, de películas, de software, tienen medios tecnológicos para bloquear las copias. Y hay una discusión muy grande con respecto a eso. Porque por un lado, Alemania está, junto con los tratados que están involucrados en los tratados europeos de protección de derechos de autor, y por otro lado tiene su ley local que dice que es de carácter legal los DRM. Pues se armó la discusión. Y dijeron, ¿cómo es posible que hagamos legales la protección anticopia si un usuario tiene derecho de su propia copia, que se llama el uso privado? Entonces, algo que empieza a sonar y que debe empezar a quedarnos claro es que estas leyes internacionales tienen excepciones. Miremos, por ejemplo, tiene una excepción la aplicación de la ley cuando se trata de copia temporal, cuando son usos privados o de fines personales, cuando son copias digitales. ¿Qué significa eso? Que empezamos a hablar de que yo puedo comprar un CD y es legal pasarlo a un formato OGG, a un formato digital, para protegerlo. ¿Sí? Es legal. Entonces empiezan a incluir excepciones, cosa que es muy importante. Tengo que avanzar bastante rápido, porque el tiempo es bien corto. Pero empezamos a encontrar que en todas estas leyes, si hacemos un recorrido, realmente esta presentación, esta conferencia tiene un recorrido por la mayor parte de las leyes de protección de derechos de autor del mundo, una investigación que se hizo en el Instituto Autor y que ustedes pueden entrar y encontrar todos estos documentos bien hechos por abogados de derechos de autor que estudian en el tema en el institutoautor.com, y se encuentra que lo más importante que tienen estas leyes es que tienen excepciones. Las excepciones, como todos lo sabemos, toda regla tiene su excepción. Y lo que le permite es que en casos particulares, lo que se considera ilegal no lo es tanto. Quiero resaltar esa parte de las excepciones, porque cuando llegamos a hablar de Colombia, si miramos la última ley que se aprobó, estamos todos con el dolor de cabeza todavía de cómo fue que pasó eso. Esa ley no contempla excepciones. No contempla eso. Y otro punto para resaltar es que estas leyes, en particular la ley alemana, hace claro énfasis en que derecho de autor y violación de derecho de autor se considera, o lo que ellos consideran piratería, es cualquier forma de lucro a través de la copia ilegal o no autorizada. En esa ley, por ejemplo, una discusión muy grande, y es que se allá también les metieron el gol de lo que pasó aquí en Colombia. Eso fue la ley italiana. ¿Cuál fue ese gol? Que les cambiaron el término lucro por beneficio. Y si saben qué implica la palabra beneficio en lugar de lucro. Cuando hablamos de lucro, el lucro cae en el término de lucro económico, de beneficiarse económicamente. Pero cuando caemos en el término beneficio, significa que yo no puedo ganarme adeptos o hacer amigos por regalarles una copia, porque me estoy beneficiando de alguna manera. Entonces, la palabra beneficio viene a cerrar toda posibilidad de compartir, de ser buen amigo, de ser buen ciudadano, absolutamente todo. Porque yo ya no puedo decir, es que quiero ganar aquí puntos con mi amiga, entonces le regalo el último CD hecho aquí. Y como estoy haciendo eso, la ley puede decir, no, usted se está beneficiando de esa copia ilegal. Entonces va para casa, porque se está beneficiando. Ese es el peligro de la palabra beneficio. Que si leemos la ley de Colombia, la ley 1520, la ley colombiana dice cómo castigan cuando se considera que hay un beneficio. No un lucro, un beneficio. O sea que en Colombia, por cualquier cosa, nos pueden castigar. Por cualquier cosa, nos podemos no solamente por pararnos en la puerta del auditorio a vender copias de Windows, sino por prestarse un manejo. Se está beneficiando, porque le está cayendo bien hacia arriba. Y como se está beneficiando, va para la casa. Ese es el peligro de la palabra beneficio. Y claro, llegamos aquí al mejor de los y más grande de los ejemplos, Estados Unidos. ¿De dónde viene Estados Unidos a reclamarle a Colombia, a través del tratado TLC, que firme una ley y que apruebe una ley de protección de los derechos de autor? La pregunta es, ¿Colombia realmente necesita una ley de protección de derechos de autor sin excepciones? Porque si ustedes miran ese texto de la ley, para Colombia no hay excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha cantidad de conocimiento, hay cualquier cantidad de libros protegidos con derechos de autor, cualquier cantidad de software protegidos con derechos de autor, de música protegida con derechos de autor, que comunidades como las comunidades del Chocó, en donde la biblioteca es un burro andante, allá esa gente no tiene cómo beneficiarse del conocimiento. Allá esa gente no tiene cómo acceder al conocimiento. Porque si de pronto nosotros cogemos, le sacamos una fotocopia a dos libros y se las llevamos, se están beneficiando, van para la cárcel. Y no importa que sean pobres y no importa que no tengan cómo comprar los libros. No importa que no tengan cómo comprar el CD original ni cómo comprar las licencias del software. Se van para la cárcel. Porque la ley colombiana no contempla excepciones. Y somos un país en vía de desarrollo. ¿Saben qué pasó en los años 30? En Estados Unidos venía de una bonanza. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos salió de la Primera Guerra y entró en bonanza. Pero llegó a 1929, crack. La economía mundial cayó. La economía, el crack del 29, Estados Unidos se fue para abajo. Estados Unidos tenía que salir de ahí. ¿Qué hizo? Una derogación de la protección de los derechos de autor por 30 años. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Dijo, estamos pobres, tenemos que salir de esta pobreza. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta pobreza si no tenemos el conocimiento? ¿Cómo vamos a hacer para crear nuevas empresas, para crear nuevas industrias, si no tenemos el conocimiento? Entonces dijo, creamos una excepción a los derechos de autor a nivel mundial. Y esa excepción nos dice que como somos un país que necesita surgir, que necesita el conocimiento, a nosotros no nos aplican las leyes de protección de derechos de autor y con eso podemos acceder libremente al conocimiento de Europa, a las industrias de allá, a aprender de ellos y aprendemos gratis. Después de que ellos se beneficiaron de todo ese conocimiento, ahora sí, ya tengo yo el conocimiento, ahora sí Colombia firme TLC. Y entre el TLC, derechos de autor. Porque ustedes no tienen derecho a salir adelante. No tienen derecho a hacer lo que hicimos nosotros. Estados Unidos nos está cortando las alas. Nos cortó las alas ya. ¿Sí? Nos metieron esa ley como gol, gracias TLC. Y no nos dimos cuenta que realmente no nos están permitiendo conocer. No nos están permitiendo el acceso al conocimiento, el acceso a la información. ¿Cuántos artículos científicos, cuántos artículos técnicos y tecnológicos hay en las bibliotecas de Estados Unidos a los cuales nosotros no podemos acceder si no pagamos una millonada de dinero? Hay muchísimo. ¿Y saben cuál es el peor ejemplo? El año pasado, un hacker español, si no estoy mal, se metió a uno de los bancos de datos más grandes del mundo, de la IEEE, ustedes deben conocer la institución, y bajó artículos científicos desde la época de Newton. ¿Sabe qué le pasó a ese man? A la cárcel. Por liberar el conocimiento y por ponerlo a disposición de todos. Eso es lo que está pasando. ¿Y de dónde viene eso? La pregunta es, Colombia es un país que necesita desarrollarse. Y para desarrollarse, necesita el conocimiento. La ley Lleras 2.0, como la conocemos, es una necesidad del pueblo colombiano. O es una necesidad de ellos para que ellos sigan teniendo el poder. ¿Qué pasa? Que Colombia, las leyes que nos rigen, y en particular las leyes leyes que rigen los derechos de autor en Colombia no nacen del pueblo y no nacen de nuestras necesidades. No nos están gobernando los colombianos. Nos estamos dejando gobernar. A todo esto, y el cuento podría ser más largo, pero es que el tiempo ya se me acaba. Viene esto que les estaba comentando. Se aprobó la ley 1520. ¿Sí? La ley 1520 dice, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del acuerdo de promoción comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente hay una corrección que yo hice, que está metida entre comillas, pero hay una corrección, porque el texto original dice, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Venga, que América solo es el pedazo de arriba. América es desde la Patagonia hasta Alaska. Y sin embargo, los estadounidenses vienen a decir América. Ellos son los americanos. O sea que nosotros, ¿qué somos? Ellos son los norteamericanos. Son cosas que hay que tener claras. Y su protocolo modificatorio en el marco de la política de comercio exterior e integración económica. Ese texto lo que nos dice es: colombiano, quiere compartir información. Quiere tener acceso al conocimiento, quiere poder ayudarle a su amigo, quiere poder con el ciudadano, se recoge. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve que usted sea eso. Entonces algunos estarán preguntando, que varios geeks salen aquí, pero ¿y este man de qué viene a hablarme aquí de leyes? Y falta que diga que iba al comunismo, ¿sí? Que iba a Chávez, dicen por ahí algunos. ¿Qué viene a hablar este man de aquí si estamos hablando de software libre? Festival de instalación de software libre. ¿Qué tiene que ver esa vaina con el software libre? Pues miren, les cuento, desafortunadamente no incluí la imagen, pero no sé si ustedes conozcan a un señor que se llamó Francisco de Miranda. Me encanta ese ejemplo. Y de pronto algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en alguna otra charla. Francisco de Miranda fue el generalísimo, se le conoce, porque fue el único latinoamericano que firmó el acta de independencia de los Estados Unidos. Ahí. Y además de eso, luchó en la Revolución Francesa. Y cuando estaba allá en Europa, volvió a mirar aquí a su tierra y se dio cuenta que esos pobres indecisos allá están esclavizados por España, y yo aquí luchando por otra gente, yo me voy a luchar para allá. Y se armó una bandera, la bandera amarilla y azul y rojo, tiene copyright Francisco de Miranda, y se trajo la bandera y llegó a la playa y clavó la bandera y empezó a gritar libertad, y todos le dijeron casi no, que lo van a meter preso. Mejor que ese callado. Y él no, libertad. Francisco Miranda murió en un sitio que se llama La Carraca. Murió ya abandonado. Completamente desolado. Porque vino a luchar por nuestra libertad. ¿Qué tiene que ver todo eso con el software libre? Con lo que hoy estamos haciendo aquí. Podemos quedarnos quejándonos y podemos quedarnos echándole tierra a Estados Unidos, sus políticas internacionales y nuestros políticos que dejan que adoptemos esas políticas para nosotros. Pero la forma en la que realmente tenemos que ver las cosas es como una oportunidad. Eso que acaba de pasar con la ley 1520 y con las leyes de protección de derechos de autor es una oportunidad para nosotros. ¿Para qué? Para que les enseñemos a que quieren tener sus libros protegidos con derechos de autor. Proteja todo lo que quiera. Quiere tener su software privativo licenciado, no hay problema, proteja. Que ahora yo lo que voy a hacer es generar software libre y conocimiento libre. Música Creative Commons para que copie todo el mundo. Libros Creative Commons para que copie todo el mundo. Y ahí tus leyes a mí no me jodan. Porque si yo libero con Creative Commons, tus leyes a mí no me aplican. ¿Y qué le vas a hacer? Y yo libero mi libro y que lo copie todo el que quiera. Y si los de Chocó lo necesitan, cópienlo y utilícenlo. Bien, mientras en la Edad Media occidente próximo se consideraba ya un delito copiar un libro, en el oriente lejano se consideraba un halago al autor, porque se le estaba diciendo al autor: su obra es tan buena que yo quiero tenerla y voy a copiarla. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es una vaina hasta cultural. ¿Cuál es la oportunidad? Hagámoslo con Creative Commons. Hagámoslo con GPL. Que con eso podemos ganar dinero y además de eso vamos a poder ayudar también. Y vamos a ser libres. Y vamos a hablar de soberanía tecnológica. Microsoft vino a hablarle a los proyectos de migración de software libre, como el del Distrito de Bogotá. ¿Y sabe cuál fue la defensa de Microsoft cuando hace 4 años salió el decreto, no recuerdo el número, de migración a software libre en el Distrito de Bogotá? La respuesta de Microsoft fue: usted no puede obligar a todo el mundo a utilizar software libre porque ¿dónde está la neutralidad tecnológica? La neutralidad tecnológica es la oportunidad que tienen todos los desarrolladores de tecnología de estar, de ser elegidos. ¿En dónde está la neutralidad tecnológica? Listo. Si ellos nos hablan a nosotros de neutralidad tecnológica, nosotros hablemos a ellos de soberanía tecnológica. Miren, una última reflexión porque creo que el tiempo se me fue. Todavía hay algo, ¿sí? Pero miren, una reflexión. ¿Cuántos de los que están aquí presentes estudian ingeniería de sistemas? Eso, gracias. Espero que con lo que voy a decir no se desocupe el auditorio. Yo no soy ingeniero, soy matemático. Pero yo estoy seguro que ustedes están estudiando ingeniería de sistemas porque saben qué significa la palabra ingeniería: ingenio, creatividad, capacidad. Vengan, yo les apuesto a que ustedes, con todo el conocimiento que están adquiriendo en sus carreras, son tan capaces de desarrollar tan buena o mejor tecnología que la que hacen en Estados Unidos. Les aseguro que sí. Entonces, ¿por qué tenemos que quedarnos? Porque ellos quieren. ¿Por qué tenemos que quedarnos siendo ingenieros para administrar sus tecnologías? ¿Será que nosotros, o mejor, será que ustedes no son capaces de desarrollar un sistema operativo mejor que Windows? Les aseguro que sí. Yo no lo pongo en duda, yo les aseguro que sí. Entonces, ¿por qué ellos quieren obligarnos a que nos quedemos utilizando Windows? ¿Saben qué pasa con el problema Windows? Independientemente de la plataforma que sea, que cuando ellos quieran bajar el switch y apagarnos la tecnología, no lo hacen. Perfectamente. El día que ellos digan, así como se lo hacen a otros países, el día que ellos digan: Colombia no es nuestro amigo, y como no es nuestro amigo, a todos los computadores que estén conectados a internet y que tengan Windows, les borro esas licencias, les bloqueo. Ellos pueden hacerlo. Perfectamente pueden hacerlo. Si no, léanse el contrato de usuarios de la Google Play para el Android. ¿Qué le dicen ahí? Si yo encuentro que en su smartphone que usted compró y que le valió 800 mil pesos, que es suyo, que usted tiene la factura, pero yo encuentro que usted tiene ahí un libro protegido con derechos de autor y que yo creo que es ilegal, se lo borro. ¿Esa tecnología es mía o es de ellos? Yo pago 800 mil pesos, ¿por qué? Porque me dejen usarlo como ellos quieran, como a ellos les plazca. Y lo mismo pasa con los computadores. 7 minutos. No sé si alguno conozca el caso PDVSA en Venezuela. Cuando subió Chávez a Venezuela, al gobierno venezolano, PDVSA, que estaba siendo administrada por la Shell, todo el software que administraba las refinerías de esa petrolera era software privativo. Entonces se fueron y le dieron el golpe de estado a Chávez y lo sacaron. Pero al lunes siguiente, cuando Chávez volvió, ya tenían el plan B hecho. ¿Cuál era el plan B? vamos a fregar a este país. Como llegó Chávez, nos va a sacar a volar de aquí. ¿Cómo lo vamos a fregar? Nos vamos. Y formatearon todas las máquinas. Les borraron todo el software. Cuando Chávez nombró a la gente para ir a trabajar en PDVSA, llegaron allá y no podían refinar petróleo. No podían hacer absolutamente nada. No podían prender las máquinas porque no había software. ¿Qué hizo Chávez? Llamó a los ingenieros de sistemas, llamó a las universidades y dijo: necesito gente que desarrolle el software libre para administrar el tamaño. Y ahorita, esas refinerías de PDVSA en Venezuela son administradas todas con 100% software libre. Y ahí le dijeron: no me interesa que usted se lleve su software. No me interesa que sus licencias no me las preste para administrar mi refinería. Porque ahora yo tengo soberanía sobre eso. Y ahora eso está hecho por mis ciudadanos, está hecho por mis herramientas, por nuestro conocimiento, y callados. Y en ese aspecto no se le debe nada a nadie. Eso es soberanía tecnológica. Y eso nos puede pasar cuando ellos quieran, nos apagan el sistema. O les saca pantallazo azul. Y hasta ahí llegamos. ¿Y qué vamos a hacer ese día? Por eso es fundamental que, como ya firmamos la ley y como ya no hay nada que hacer, reconozcamos que esto es una oportunidad para que nos volvamos soberanos de nuestra tecnología y soberanos de nuestro conocimiento. Haciendo que GPL y Creative Commons, claro, hay muchas licencias más. Licencias libres a las que ojalá todos nos apuntemos, porque necesitamos que esta tierra sea de nosotros, que esta tecnología sea de nosotros. Eso es lo fundamental. Por eso es que es lo más maravilloso, es encontrarnos con que en Boyacá hablamos de software libre. Y a todos ustedes, bienvenidos al software libre, porque todos ustedes son los que de aquí a mañana van a aparecer en una foto como el Bolívar o como el Francisco de Miranda. Porque hoy en día la lucha por la libertad no es la lucha por el terreno, es la lucha por el permitirnos desarrollarnos, por el ser capaces de ser mejores, de dejar que nos llamen tercermundistas y salir a demostrar la riqueza y la potencia que tiene Colombia. Y esa lucha es la lucha por el conocimiento. No los aburro más, muchas gracias a todos.